Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la magia de la Internet por medio de nuestro portal, por nuestro sitio web www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí encontrarán ustedes un chat, nuestro chat de la estación, y ahí pueden participar activamente. Pero mientras, les diré que hoy es jueves 5 de mayo. 5 de mayo se conmemora hoy el asunto este de la Batalla de Puebla. Estaba leyendo que también se conmemora en algunas partes de la Unión Americana, o prácticamente en todos Estados Unidos. Bastante interesante. Pero bueno, jueves 5 de mayo del año 2016, en este momento 3 de la tarde con 33 minutos, 3:33. Ya estamos en vivo, ya pueden participar activamente, les decía yo, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org o también por teléfono nos pueden llamar, con mucho gusto los atenderemos. 7576-2140, 7576-2140, la Lada 0155, para que ustedes puedan llamarnos, nos platican su caso, con todo el gusto del mundo, los atenderemos, les podremos brindar ayuda, asesoría sobre su problema. Bueno, rapidísimo, desde hace algunos años, quizás desde, ahora verán, más o menos por ahí del 2011, ¿sí? Aquí tengo uno 2015, ok, como desde el 2012, del 2012 para acá, en nuestro foro de asesoría, hemos recibido algunas quejas y algunas reclamaciones por parte de algunas personas en relación a una empresa que se denomina Bordacredit México. Estas personas pues se sentían estafadas, se sentían defraudadas por la empresa que les acabo de comentar. La empresa se dedica a la venta de máquinas bordadoras. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad en algunas plazas comerciales, en algunos locales, existen unas máquinas que bordan automáticamente gorras, playeras, etcétera, ¿no? Se dedican a hacer parches y bordados. Bueno, esta empresa a eso se dedica, a vender este tipo de máquinas. Algunas personas decidieron a través de ellos comprar su máquina. Y resultó ser que les falló la máquina o que tuvieron algún problema. Y al tratar de acercarse a la empresa Bordacredit, bueno, pues no encontraron una solución, por lo menos una solución satisfactoria. Y fue cuando acudieron con nosotros para ver la manera de que les pudiésemos ayudar. Aunque nosotros nos dedicamos más al asunto financiero que a las cuestiones entre el consumidor y el proveedor de un servicio o de un producto, como es el caso. Pues tenemos un muy buen despacho de abogados, modestia aparte. Y como ya eran muchos los casos en el transcurso de varios años, pues decidimos ponernos a trabajar en el asunto. Total que ya recibimos finalmente contacto por parte de la empresa Bordacredit hace algunas semanas. Y la empresa se comprometió a darle solución a estos casos, cosa que sí ha sucedido, hay que reconocerlo. Sí ha sucedido, la empresa Bordacredit le ha dado solución a los casos de las personas que pues tenían estas quejas y estas reclamaciones. Y así las cosas, bueno, pues les doy esta noticia. Si ustedes, si alguno de ustedes que nos está escuchando en este momento, pues tuvo o tiene algún problema con la empresa Bordacredit México, con todo el gusto del mundo nosotros podemos interceder para que ustedes reciban solución a su problema y ya no tengan ningún tipo de falla, ningún tipo de queja, ningún tipo de reclamación. Entonces, pues va un aplauso, por supuesto, a la empresa antes mencionada, porque finalmente ya le dio solución a estos clientes. ¿Qué es lo que buscamos aquí? A nosotros no nos interesa afectar a nadie. No nos interesa afectar a ninguna empresa, a ningún banco, a ninguna institución, a ningún despacho de cobranza. No nos interesa afectar a nadie. Nos interesa, al contrario, nos interesa dar soluciones, que todo mundo salga beneficiado, que el despacho de cobranza deje de manejar actitudes amenazantes, groseras, mentirosas, que trabaje bien. Y pues, si trabaja bien, el despacho se va a ver beneficiado, porque entonces va a poder tener mucha recuperación de cartera vencida. Porque, y hasta ahora no ha sucedido, pero esperamos que suceda al corto plazo, porque en algún momento vamos a decir, ¿saben qué? Si ustedes tienen un problema con sus deudas, lo mejor es que lo negocien con el despacho fulano de tal. Porque ese despacho sí está cumpliendo, no está amenazando, no está siendo grosero, etcétera. En ese sentido, yo creo que en algún momento lo vamos a lograr. Ahorita fue un gran avance que una empresa completa que se dedica a este asunto de vender las máquinas bordadoras, pues le haya dado solución a todos sus clientes. Eso es fantástico. Y al final quedaron muy contentas las partes, tanto los clientes, que ya no tienen problemas, como la empresa, que ya no tiene estos malos comentarios en internet, que hoy por hoy, pues, todo mundo, cuando busca un servicio, sobre todo de un producto tan costoso como estas máquinas, porque resultan ser bastante costosas, pues ya no tienen esos malos comentarios que la gente busca en internet y encuentra que son un fraude, que son una estafa y les dejan de consumir. Entonces todo mundo ganó, me da mucho gusto, no queremos afectar a nadie, queremos que todo mundo se vaya feliz y contento con su problema resuelto. Entonces, en un rato más, ya estamos procediendo a eliminar estos malos comentarios de la gente que había resultado afectada, porque ya se solucionó. Y pues, si ustedes piensan comprar una de estas máquinas, pues seguramente ahí tendrán la opción. Y no es comercial, es una realidad. La verdad, me da mucho gusto que la empresa se haya tomado el tiempo de darle solución a estas personas una por una. Les fueron dando solución, se platicó con ellas, se llegó a acuerdo, por supuesto, por escrito, donde la empresa se comprometía a reembolsar el dinero pagado por una de las máquinas, cuando era el caso, o reparar sin costo alguno alguna otra de las máquinas, si era así el caso también. Y los clientes, cuando platicamos con ellos, pues contentos, ya vieron su problema resuelto, lo cual está padrísimo. Entonces, una recomendación para todos mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento a través de este programa de radio. Si ustedes tienen un problema con una empresa, pues publíquenlo en nuestro foro de asesoría, publíquenlo, ahí está nuestro foro. Ingresen a www.defensadeldeudor.org/forum/forum. Y es un foro gratuito, no cuesta nada que expongan su caso. Ahí nos platican cuál fue su problema con la empresa en cuestión. Y aquí el chiste es que muchas personas lo hagan, ¿no? Para que entonces la empresa voltee a verlos y diga, ah, caray, pues no, ya son muchas quejas. Vamos a darle solución. Es lo que comentábamos en programas pasados, que hoy por hoy las redes sociales tienen una fuerza formidable. Y hemos visto que han caído incluso políticos, servidores públicos y grandes personalidades por esta cuestión de las redes sociales, del internet, donde una persona pues publica un video o alguna evidencia que demuestre que la persona en cuestión o la empresa en cuestión no está haciendo bien las cosas, y se vuelve viral, se viraliza el asunto y al rato ya se soluciona el problema, como casi por arte de magia. Entonces, mi consejo, aprovechen esa fuerza, ese recurso tan formidable que ahora tenemos todos nosotros como consumidores. Si ustedes tienen cualquier problema en este sentido, pues acérquense a nosotros, acérquense a distintas instancias como la Profeco también. Expongan su queja, su reclamación, háganla pública, porque solamente así estamos viendo que las empresas también se están sintiendo presionadas. Ya no es como antes, que iba uno a la Profeco y pues era uno solito y no había nadie que le hiciera caso. Ahora ya es masivo. Hay que aprovechar ese sentido masivo al momento de presentar reclamaciones para que podamos obtener resultados tan positivos como todas estas personas. Bueno, pues ahí está. Les paso al costo el caso para que ustedes lo analicen y que procedan, por favor. Si ustedes tienen un problema con alguna empresa, pues que ustedes también puedan hacer válidos sus derechos, porque de eso se trata, de hacer válidos los derechos de todos ustedes, de todos nosotros. Bueno, en otro orden de ideas, hace un par de días, no sé si ustedes supieron, nuestro expresidente don Vicente Fox, hace algunas semanas, pues le reclamaba, por decirlo menos, al señor Donald Trump, que ahora es el candidato punta del Partido Republicano en Estados Unidos, su candidato oficial. Bueno, pues le reclamaba Fox a Trump por todas las declaraciones en contra de la comunidad hispana que había realizado y la situación del muro, y se puso muy, muy al tú por tú, como dicen Vicente Fox con Donald Trump. Bueno, pues resulta que finalmente ya queda postulado como candidato oficial del Partido Republicano en Estados Unidos el señor Donald Trump. Y ahora Vicente Fox pues cambia el discurso, ¿no? El día de ayer le pidió disculpas y lo invitó a que recorriera México y bueno, algo que no nos late mucho porque pues cambió su postura radicalmente, como dicen por ahí, agachó la cabeza. ¿Qué le responde Donald Trump el día de hoy? Nada, que no acepta las disculpas y que vaya preparando su dinero porque nos va a cobrar el muro a todos nosotros. En ambos sentidos están mal, ¿no? En ambos sentidos... están mal, uno por radical y no sé, discriminador y tantos adjetivos que podría tener, como es el señor Trump. Y el otro por contradictorio, ¿no? Si ya tenía su postura, pues se mantiene. Y no la cambia de la noche a la mañana, porque eso nos demuestra la clase de político que es. No, si uno es diplomático, pues uno es diplomático desde el principio. Uno no puede hacer ese tipo de declaraciones y luego echarse para atrás porque queda muy mal parado. Y peor, después de la respuesta que le dio el señor Donald Trump a Vicente Fox, pues queda como... Pues muy mal. También tiene varios adjetivos, pero lo vamos a dejar en que queda muy mal. Así las cosas. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en cuanto a política internacional entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, con la postura oficial del Partido Republicano con su candidato, Donald Trump, ¿qué le pasó al peso frente al dólar? Pues que perdimos puntos. También que íbamos, bueno, no, la verdad no íbamos bien. Pero por lo menos no íbamos tan mal. Ya no había esos desplomes tan recurrentes y tan repentinos como los habíamos tenido en el mes de marzo, por ejemplo. Ya como que había cierta estabilidad que nos daba cierta confianza. Y los mercados, para que tengan inversión, pues debe haber estabilidad. Porque si no hay estabilidad, inmediatamente se genera desconfianza y la gente, los inversores, comienzan a retirar su dinero. Y es lo que está pasando precisamente después de que Donald Trump ya queda como el candidato oficial del Partido Republicano en Estados Unidos. El dólar automáticamente gana puntos frente al peso. Y en este momento ya superó los 18 pesos, 30 y tantos centavos, por ahí así debe estar en estos momentos. Entonces, bueno, pues para que vean ustedes la fragilidad de nuestra economía, cualquier cosita o cualquier cosota, como esta que pasó, puede hacer que el peso se desplome varios escalones ya ganados. Entonces, pues, al final del día termina por afectarnos, termina por arrastrarnos. Y para todos esos economistas, incluyendo a don Agustín Carstens, que dice que la cotización del dólar no afecta el bolsillo de los mexicanos, pues a mí me gustaría que a Carstens le dieran, no sé, ¿ustedes cuánto tiempo creen que aguante un político ganando el sueldo de un obrero? Un personaje como Agustín Carstens, por ejemplo, que le dijeran, ¿sabe qué, don Agustín? A partir de esta quincena que viene, usted va a cobrar, ¿qué les gusta que cobre? 4,000 pesos quincenales. Usted va a cobrar 4,000 pesos quincenales. Usted tiene una casa del Infonavit en zona remota, no sé, en las orillas de Iztapalapa, no sé, en algún lugar así. Usted tiene su casa del Infonavit, de 3 recámaras, su baño, su cocina, comedor, sala, porque ya son una sola cosa, la cocina, comedor, sala, y su patiecito, ¿no? Usted va a ganar 4,000 a la quincena, de ahí tiene usted que pagar su mensualidad del Infonavit. Y bueno, con eso subsistir, ¿no? Me encantaría que algo así hicieran, un experimento social de esa envergadura, sería fascinante. Porque es cuando los políticos dirían, ¡ah, caray! Y no tiene coche, ¿eh? O sea, tiene que ir en transporte público. Tiene que agarrar su microbús y de ahí irse en metro y a su chamba, ¿no? Que haga lo mismo si quiere, que siga siendo el presidente de Banco de México, pero percibiendo ese sueldo, con sus horarios de oficina, por supuesto, y todo el asunto. A ver a cuánta gente le... A ver, ¿cuánta gente? ¿Cuánto tiempo durará un político de ese nivel percibiendo un sueldo así? Ahí es cuando se va a dar cuenta que realmente el dólar, cuando ve el precio de la carne, de las tortillas, del huevo, del aguacate, de los limones, ahí es cuando se va a dar cuenta que, claro que afecta. No afectará a las grandes cúpulas, por supuesto, del poder. Esos señores no tienen ni idea de cuánto cuesta un kilo de huevo, por ejemplo. No saben. Pero... Sí, ¿no? Imagínate. Ahí sí, y luego, digo, ha de comer bien el señor. O sea, se ve fuerte. Ha de comer bastante decentemente. Yo creo que eso les daría una lección de vida, porque pues, viven en un mundo totalmente irreal, alejado de lo que somos nosotros, los simples mortales. Viven en un mundo en el que lo que menos les preocupa es el llegar a la quincena, el pagar la tarjeta de crédito, el descuento de la casa. O sea, son cosas que no les interesan. No, jamás, no, por su cabeza no pasa así, bajo ninguna circunstancia. Ellos viven en un nivel que ni nosotros nos imaginamos, en el que el dinero fluye a raudales, en el que todo mundo los atiende, nada les cuesta. O sea, otra situación completamente diferente. Su única preocupación es a dónde se van a ir de viaje estas vacaciones, que sus hijos estén bien en los colegios, y a veces ni eso. La cuestión es que a veces a nosotros nos resultan insignificantes, pero bueno. Ahí sí está el asunto. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, con el dólar, con Donald Trump, con Vicente Fox y con el doble no circula o triple no circula, o ya no sé qué sea esto, seguimos en contingencia fase 1 aquí en la Ciudad de México. Según esto, no la han quitado. Posiblemente mañana continuemos en fase 1. ¿Esto qué quiere decir? Que los automóviles dejan de circular 2 días por semana. El día de hoy no están circulando los vehículos cuyo engomado sea rojo y verde, y cuya terminación de placas sea 1 y 2 o 5 y 6. 1 y 2, 5 y 6 no circulan. Por favor, muy al pendiente en ese sentido, porque está durísima la policía y ya remitieron cantidad de vehículos al corralón por incumplir con esta medida del doble o triple, no circula, ya no sé qué sea. Bueno, vámonos a asesorías en nuestro chat de la estación. En este momento, 3:48 p.m, tiempo de la Ciudad de México. Estamos en vivo, señoras y señores. Hoy es jueves 5 de mayo del año 2016. Jueves 5 de mayo del año 2016. www.radio.org. Nuestro portal de la estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones, teléfono en cabina 7576-2140, la alada 0155. En Facebook ya nos mandan muchísimos saludos, y sí, todo el mundo comenta este asunto de Donald Trump y de Vicente Fox. Pues se comen vivo a don Vicente por, híjole, le dicen de todo, y tienen razón, hasta cierto punto. Por ejemplo, no, es que sí están muy duros los comentarios, como para poderlos leer. A ver si hay alguno aquí que podamos aventarnos sin tanto problema. Yo creo que no, ¿verdad? Si están pesaditos. Marcela Martínez, pues es que sí, tienen razón de estar molestos con Vicente Fox, porque se tendría que haber mantenido firme en su postura, ¿no? No se vale desdecirse. Y en cuanto al asunto de Carstens, sí, mucha risa, ¿no? Seguramente eso va a suceder. Yo creo que no lo vamos a llegar a ver jamás. A no ser que de pronto un día despertemos como pueblo y digamos hasta aquí. Mientras tanto, pues los políticos seguirán percibiendo sus excelentes sueldos. ¿Cuál austeridad, no? ¿Cuánto dinero despilfarran los políticos? Nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros plurinominales que andan por ahí muy contentos, cobrando sus chequesotes cada quincena. Y a ustedes y a nosotros, ¿cómo nos va? Ahí está el detalle. Bueno, le mando un saludo a mi productor, Helmi. Helmi, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Les recuerdo que hoy en la noche, hoy jueves, no vamos a tener programa de radio. No vamos a tener programa de radio hoy jueves a las 9:00 p.m. Le retomaremos estos programas en horario nocturno los jueves el próximo 19 de mayo, para que estén pendientes. Hasta el 19 de mayo reanudamos con programas de radio en horario nocturno, en los jueves nada más, los martes sí tenemos programa de 9 a 10. Dice Helmi que hoy aparece otro chat aquí abajo, es el de Atención Defensa del Deudor, pero hagan sus preguntas en el chat de la radio. Sí, en la parte inferior derecha van a ver ustedes un recuadro de color amarillo. Este recuadro decidimos ponerlo por si necesitamos que nos den alguna asesoría más específica que tenga que ver con datos personales. Ustedes son los únicos que pueden ver la conversación que tengan con la otra persona. Es un chat privado. El chat de nuestra estación de radio es público. Ustedes pueden leer los comentarios de Helmi, del Chino, de toda la gente que participa en este chat. Pero si ustedes le dan clic al chat amarillo, solamente van a ver ustedes su conversación, y nadie más la va a poder ver. Lo pusimos para agilizar las cosas, que es necesario darles una asesoría más dedicada, más delicada. que requiera información más detallada, bueno, pues de inmediato los canalizamos a ese pequeño chat y ustedes podrán tener esa asesoría o esa atención con total seguridad. Bueno, mientras tanto, pues ya nos vamos a asesorías, porque ya son las 3:51 y yo divagando. Saludos a nuestros amigos en Facebook, que hacen unos comentarios divertidísimos que desafortunadamente por el contexto de la situación no los podemos decir al aire, pero pues están bastante buenos. El Chino dice que, muy buenas tardes, mi estimado El Chino. Quiere afiliarse con nosotros, ya habló con un asesor para ver cuánto le saldría su cuota de recuperación para la organización. Solo que por el momento no tiene dinero para hacer el depósito. Su pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos esperarlo para el depósito? Bueno, pues no sé, ¿ya tienes tu contrato? ¿Ya se elaboró tu contrato, El Chino? ¿O todavía no tienes contrato? Me gustaría que me dijeras esto. Bueno, continuamos. Otra cosa, al afiliarse con nosotros no tiene que lidiar con las llamadas amenazadoras de los acreedores, no estarán visitándolo en su domicilio, o en qué consiste la representación legal para lograr una buena negociación. Bueno, nosotros no podemos evitar la cobranza, ese es un derecho que tiene el cobrador o la empresa o el despacho que haya sido asignada para la recuperación de la deuda, ¿sí? Eso no se puede evitar, no existe ninguna ley que pudiésemos usar. Pero lo que sí vas a ver es una disminución radical, tanto en llamadas como en visitas. ¿Qué pasa con las llamadas? Con las llamadas te vamos a asignar un número telefónico especialmente diseñado para que nosotros las atendamos. Lo que vas a hacer tú cuando te llamen es decirle, ¿sabes qué, señor cobrador? Mire, yo ya no lo puedo atender en este número, le voy a dar este otro. Y se los das. No le des más explicaciones, porque si le das más explicaciones lo pones sobre aviso de lo que se trata. Lo ideal es que no sepan que somos nosotros en ese sentido, ¿no? Para que no tengan excusas. Entonces das el número de nosotros y les dejas de contestar. Ya no les contestes. ¿Por qué? Porque así los vas a obligar a que nos llamen a nosotros. Como ya no tienen respuesta telefónica de tu parte, bueno, pues van a empezar a hacer las llamadas al otro número, que sería el nuestro, y ya nosotros los atenderemos. En cuanto a las visitas, pues no las podemos evitar, ¿no? Eso es un hecho. Pero si llegan a ir, te vamos a dar un número telefónico de emergencia. Este es otro número, no es el mismo que te comentaba hace rato. Este es otro, es un teléfono de tipo Nextel. A ese número, bueno, va directo con tu asesor. Vamos a suponer que ya estás afiliado y mañana llegan y te tocan a la puerta los cobradores. Nos llamas. ¿Sabes qué? Le hablo a mis abogados. Permítame un segundito, aquí tengo a mis abogados en la línea. ¿Qué pasó? Dime, ¿en qué te puedo atender? No, es que usted no ha pagado, que no sé qué. Si se ponen muy rudos, lo que hacemos nosotros es que te recomendamos que solicites una patrulla. Entonces llamas por teléfono al sector de tu zona para que te manden una unidad, ¿sí? Y nosotros nos encargamos de que se los lleven, que retiren de tu domicilio a estos cobradores. Lo que sucede en 9 de 10 veces es que el cobrador, al ver que estamos solicitando el apoyo de la fuerza pública, como sabe que no está haciendo bien las cosas y no se quiere meter en problemas, es que se va a ir. Antes de que llegue la patrulla, el cobrador se va a ir. Por ejemplo, hace, ¿qué tendrá? Como una semana y media, me pasaron un caso de una señora que nos llamó por teléfono toda desesperada porque el cobrador se quería meter a su casa, ¿sí? Ya se quería meter el cobrador a su casa por la fuerza. Y un simple cobrador que no tiene ningún derecho de hacer eso. Lo que le dijimos a la señora es que llame una patrulla, ¿sí? Por favor, señora, pida el apoyo de una patrulla. El cobrador como que no creyó, se sintió muy bravo. Bueno, pues llegó la patrulla. Remitimos al cobrador al Ministerio Público. Bueno, el cobrador terminó, para no hacerles el cuento largo, llorando textual y literalmente, llorando, suplicando, por favor, que ya lo dejaran ir, que no iba a volver a suceder. Le pidió miles de disculpas a la señora. Bueno, al final nos llamaron por teléfono del despacho de cobranza donde trabajaba el cobrador para que de favor no siguiéramos adelante con el proceso, que ya lo dejáramos ir, que no iban a volver a molestar a la señora. Bueno, a la fecha, la señora no ha tenido ni una sola llamada más, ni un solo cobrador se ha presentado en su domicilio, ya no les quedaron ganas. Con esto, ¿qué te quiero decir, El Chino? Que ya no vas a estar solo. Tú ya no vas a ser el deudor solitario al que los cobradores hacían como querían. Ya no vas a tener ese miedo, ya no vas a tener ese temor. Ya a una simple llamada telefónica de distancia estamos nosotros. Y te aseguro y te garantizo que vas a ver un cambio radical en el sentido de la cobranza, del abuso, de las amenazas y de todo esto. Simplemente con que le digas a los cobradores que vayan, que ya estás hablando con tus abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que lo ideal es que se comporten de acuerdo a cómo tienen que comportarse, vas a ver cómo cambian. Y ahí el cobrador no va a tener más remedio que actuar de manera pues adecuada, no queremos abusar nosotros, no queremos que te regale dinero ni que te perdonen la deuda, porque eso no va a suceder. Queremos que se hagan las cosas bien y ya. Entonces el cobrador te va a tratar bien, de manera respetuosa, porque sabe que si no lo hace así, pues le puede costar bastante caro. Y si se quiere pasar de listo, si es esos bravucones que no creen, bueno, vamos a hacer que crea. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 5 de mayo del año 2016. En este momento son las 3 de la tarde con 57 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, la LADA 0155. A veces como que se me va, pero ya rápido lo recuerdo. Entonces ahí está el teléfono, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Bueno, vamos a continuar con el caso del chino. Dice otra cosa: ¿cuánto es lo recomendable en suspender los pagos a sus acreedores? Le debe 36,000 a la Caja Popular, 26,000 a la Caja Help Money, 14,000 a Fonacot y 16,000 pesos a Santander Free. Bueno, con las cajas populares más o menos la negociación se va a llevar entre 9 y 12 meses, quizás un poquito más, depende, ahí directamente de la Caja Popular, entre 9 y 12 meses aproximadamente, puede ser menos, puede ser más. Con Fonacot, más o menos entre 8 y 10 meses, aproximadamente igual, entre 8 y 10 meses la negociación. Y con Santander, quizás entre 6 y 10 meses, depende de tu perfil como cliente. Con ellos va a ser mucho más rápido. Ya que una vez que nos mandes tus documentos y todo, vamos a analizar tu caso más a fondo para ver qué es lo más conveniente, cuáles deudas pagar primero. Todo eso se te irá informando sobre la marcha. Y ya conforme las vayas pagando, pues podemos ir haciendo ajustes también. Si de pronto llega algún ofrecimiento interesante de algún otro acreedor, pues podemos mejor pagarle a ese. O sea, todo esto va cambiando. Por eso vamos a estar muy al pendiente de ti, para que pues, sobre la marcha se puedan hacer estos ajustes y puedas liquidar tus deudas bajo las mejores condiciones posibles. Porque también podrían llegar pues, atractivos descuentos de pronto de un acreedor al que no pensábamos pagarle en ese momento, por ejemplo, y pues le pagamos. Bueno, Sonia nos dice que lleva 9 meses sin tarjeta de crédito de ICSE, por lo que le mandan promociones para pagar, pero aún no logra juntar para pagar. Le informan por vía correo que de seguir sin pagar empezarán un juicio mercantil. ¿En cuánto tiempo puede iniciar la demanda? Su deuda es de 200,000 pesos y no está afiliada. Pues podrían iniciarla ya mismo, porque ya pasaron los 91 días para que estés en mora legal, 91 días después de que dejaste de pagar. Entonces ya podrían proceder legalmente. Mi consejo, Sonia, es que te afilies a nuestra organización para que podamos protegerte legalmente, que no vayas a tener problemas de demandas, de juicios, etcétera, embargos. Nosotros nos encargamos de parar todo eso. Y así que tengas más tiempo, ¿no? El tiempo suficiente y necesario para que juntes podamos realizar una negociación bien hecha, verificar que el descuento que te estén ofreciendo sea un descuento real. Y entonces sí, pues poder pagar tu deuda, ¿no? Mi estimada Sonia, para eso estamos, para ayudarles. Si deseas afiliarte a nuestra organización, Sonia, en la parte inferior derecha de tu pantalla hay un pequeño cuadro amarillo que dice chatear con un asesor. Dale clic. Ahí cualquiera de nuestros asesores podrá atenderte, podrá ayudarte, resolver todas tus dudas en relación a la afiliación y a los servicios que proporcionamos, así como los costos de recuperación que manejamos, que son sumamente bajos, porque somos una asociación civil sin fines lucrativos. Entonces nuestras cuotas son nada más para que podamos funcionar. Son bien baratas y les podemos ayudar muchísimo, muchísimo. 8 años trabajando. Nos respaldan y verás, mi estimada Sonia, que vas a encontrar una solución y sobre todo que vas a encontrar una tranquilidad. Porque ya, como le comentaba yo hace un rato al chino, ya sabiéndose uno respaldado, ya sabiendo uno que cuenta con esa ayuda, con un abogado que rápidamente nos puede apoyar con una simple llamada telefónica, pues ya uno sí dice, ay, bueno, ya pase lo que pase, por lo menos ya estoy cubierto. Y pues a echarle ganas, ¿no? A enfocarnos en lo importante, que es estabilizar su economía y comenzar a ahorrar a la brevedad. El chino todavía no tiene su contrato. Bueno, pues te puedes afiliar entonces cuando tú quieras, mi estimado el chino. No hay un tiempo ni un plazo. En el momento que tú desees que nosotros te ayudemos con tu asunto, te puedes afiliar. Nada más cuidado. Si te demandan, ya no te vamos a poder afiliar, porque recuerda que funcionamos como una especie de seguro. Tienes que estar afiliado con nosotros para que si eres demandado, automáticamente nosotros te respaldemos legalmente, te mandemos a nuestros abogados para que contesten la demanda, para que te defiendan durante el juicio, etcétera. Pero si no estás afiliado y te demandan, no podríamos hacer nada más allá que simplemente darte alguna asesoría, algún consejo para que se lo pases a tu abogado defensor y él pueda llevar tu caso. Sí, porque si no, imagínense, nada más, todo el mundo se esperaría a ser demandado para integrarse con nosotros y así no podríamos funcionar. Entonces, ahí está, mi estimado el chino. Y dice el chino que muchas gracias, en verdad, al escucharme, le damos mucha tranquilidad financiera. Le urge afiliarse con nosotros y está haciendo todo lo posible para hacerlo. Ya no quiere deber más y con nosotros lo va a lograr. Así es, te lo aseguro y te lo garantizo, mi estimado el chino. Eso es una realidad. Aquí no les vamos a vender falsas ilusiones, ¿no? Aquí no vamos a agitar una varita mágica y sus deudas van a desaparecer. Eso, el que se los prometa, simplemente los quiere engañar, los está estafando. Aquí nosotros vamos a diseñar una estrategia bien desarrollada, bien efectiva, bien concreta, de acuerdo a su situación particular, a cómo andan ustedes en sus ingresos, cómo andan ustedes en sus gastos, cómo andan ustedes en sus deudas. Y ya combinando estos factores y algunos más, vamos a ver la estrategia que se adapte mejor a su situación. Vamos a ver qué conviene negociar más, en qué momento, cómo los vamos a proteger. Y entonces ustedes ya nada más se van a dedicar a echarle muchas ganas, a estabilizar sus finanzas, a generar más ingresos si es posible, a ponerse a ahorrar. Y en algún momento nos van a decir, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mi ahorro listo. ¿Cuál negociamos? Vemos nosotros cuál es la más conveniente. ¿Sabes qué? Vamos a negociar esta. Se hace la negociación, se liquida esa deuda con un excelente descuento. Bueno, pues órale, vamos con la que sigue. Pum, pum, pum. Ahorras, nos llama, ¿sabes qué? Ya tengo mi ahorro. Lo mejor, aquí no van a ahorrar ustedes en una cuenta que nosotros les impongamos. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran. Si quieren ahorrar en un banco, si quieren ahorrar en su casa, si quieren, donde ustedes gusten, en el colchón. Donde ustedes quieran guardar su dinero, es su dinero. Ustedes guárdenlo donde quieran. Porque entendemos que a veces hasta sucede alguna emergencia, ¿no? Dicen, chin, pasó esto, voy a tener que agarrar un poquito de acá, que no es lo ideal, pero por lo menos tienen esa opción. Y ya cuando ustedes quieran negociar, ya nosotros nos encargamos de todo para que ustedes paguen su deuda. Sonia, no tienes nada que agradecer. Dice el chino que ahorita debe 6,000 pesos atrasados en la caja Hell Money. Eso podría ser motivo de embargo. 6,000 pesos no, pero mira, te explico. Cuando dejas de pagar 3 meses consecutivos, automáticamente se cancela la línea de crédito. Y ellos te van a requerir el monto total. Si, por ejemplo, en Hell Money debes 30,000 pesos, aunque tú nada más te atrases con 3 pagos de 2,000, ellos pueden ya requerirte el total, ¿sí? Pero no te preocupes, eso hazlo a un lado, olvida eso. Nosotros nos encargamos de protegerte para que no haya juicios, ni demandas, ni embargos. Y en algún momento pues nos sentamos a negociar con ellos y les pagas. Así de sencillo, ¿vale? Bueno, pues ya me voy. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Le agradezco infinitamente a mi amigo Helmi, productor de estos programas, el que nos apoye. Y por aquí los esperamos el próximo lunes. A ver si es cierto, porque luego son festivos. No, ¿verdad? No tiene nada de festivo el próximo lunes. 9 de mayo del año 2016. No hay festivo. Lunes 9 de mayo del año 2016, 3 de la tarde. Por aquí nos estaremos leyendo y escuchando. Cuídense muchísimo. Muy buenas tardes y hasta muy, muy pronto.